Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico en este jueves 18 de octubre, listo para seguir estudiando, conversando acerca de este El Hombre Artesanía Divina. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles una vez más con un gran abrazo y nuestros mejores deseos de bendiciones. Bueno, hemos ido avanzando. Comenzamos con la creación de Dios, con el propósito que Dios tiene para sus hijos, cómo el pecado echó a perder todo, cómo el pecado trató de borrar la imagen de Dios en el hombre. Pero ahora vamos a ver cómo se produce la restauración del hombre a esta imagen de Dios. Este concepto de restaurar, fíjate, se define como volver a poner, ¿no es cierto?, una cosa en el estado o circunstancia en que se encontraba antes. O sea, ya partimos de la base de que había algo antes que se había deteriorado, por eso ya que estamos hablando de ese concepto de restaurar. Restaurar lo que antes había a esa imagen que había, y de hecho la imagen de Dios se ha desvirtuado, se ha cambiado, se ha trocado, como dirían algunos, y ha ido de mal en peor. La verdad que el ser humano va degradándose día a día, y a veces las noticias nos indican como parámetro de que cada día somos más y más malos, incluso en las relaciones con nosotros mismos, nuestros iguales. Pero Dios, cuando hace su efecto, como veíamos ayer, de salvación en las personas, produce cambios, cambios positivos, cambios que son en sus relaciones excelentes y van en alza, digamos así. ¿Qué es lo que hace Dios entonces ahora? ¿Qué concepto viene aquí bajo el concepto de restaurar? ¿Qué dice Romanos capítulo 8, 29? Romanos es un texto maravilloso. Pablo explica en su primera carta los primeros 6 versículos acerca de cómo es la doctrina, y después de ello, en su libro termina hablando de cómo practicar esa doctrina que él ha expuesto en la primera parte. Y aquí en capítulo 8 de Romanos, versículo 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este concepto podría traernos algunas dificultades, porque a veces hablamos de predestinación, pero la verdad las cosas es que la única predestinación que hay es la salvación de las personas, basadas en una aceptación personal que cada uno de ellos puede hacer. Pero sí, el versículo, si uno revisa un poquito, versículo 29, dice que efectivamente Dios nos quiere restaurar a su imagen, a la imagen de su Hijo, y su Hijo es Dios, y esa es la imagen que teníamos en el jardín del Edén y que lamentablemente hemos perdido. Y sigue hablando Romano, hablando en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. ¿Qué dice Horacio Romanos 3, 18? ¿Lo tienes ahí ese texto? Romanos 3, 18. Segunda de Corintios capítulo 3, 18. Ahí estamos mejor. Ahí sí. Segunda de Corintios 3, 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es una expresión muy gráfica, justamente, que nos habla de restauración. Y vuelvo a esta idea, si algo va a ser restaurado, quiere decir que existía originalmente bueno, en condiciones excelentes, en condiciones primarias pero estables, y que se ha ido deteriorando. Hay unos programas que se muestran en la televisión que hablan justamente de restaurar objetos antiguos. Sí. Y ellos muestran el proceso cuando el objeto llega y cuando sale. Uno realmente queda maravillado cómo pueden haber hecho que el objeto volviera a ser igual a cómo fue en su origen. Porque tú puedes tomar una cosa y hacerla de nuevo totalmente, pero ya no es de restaurar. Pero tomar eso que fue en un momento nuevo, hoy día, quizás el tiempo. Y fíjate, el uso lo ha deteriorado. Muchos de esos son objetos bastante antiguos, ¿no? Y cuando tú los ves, parece que se ven nuevos, pero siempre conservando su forma original, claro. Lo que eran en el momento. Y fíjate lo que nos dice Efesios capítulo 4, versos 23 y 24. Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, ¿sabe lo que me llama la atención aquí en este texto? Son dos características que no son inherentes a nosotros, no están en nosotros, porque el pecado justamente lleva todo lo contrario. Dice, la justicia y santidad. La justicia y santidad puede ponerla a Dios en nosotros. Si en alguien existe esta cualidad de la justicia y la santidad, quiere decir de que Dios está morando en esa persona. Es imposible que nosotros naturalmente, por nuestro propio esfuerzo, podamos conseguir esta justicia y santidad. Porque el pecado nos lleva lejos precisamente de la justicia y la santidad. Algo que es propio de la divinidad. Y fíjate, cuando se manifiesta, vuelvo a insistir sobre lo mismo, se manifiesta esta justicia y la santidad en una persona, nosotros podemos ver que Dios tiene que haber hecho una restauración en él, y no solamente eso, sino que Dios está presente en la vida de esa persona. Ahora, estos dos conceptos, estas dos palabras que aparecen aquí son bien importantes. Una es renovados en el espíritu. Esto de renovarse significa que hay que producir un cambio distinto cada día. Exactamente. Pero el otro concepto dice vestidos. El vestirse no es alguien que a ti te vistan, sino que tú te tienes que poner algo en tu cuerpo, ¿no es cierto? Ponerte la ropa. Y esa es la actitud que uno debe tomar. Pero no me voy a colocar yo justicia de Cristo, sino que me voy a vestir del nuevo hombre que Dios ha creado en mí. Claro que sí. Me voy renovando, me estoy vistiendo, y cada día que me renuevo, voy a decirlo de esta manera, tengo nuevos vestidos, nuevos trajes, nuevos adornos, voy con una apariencia mucho mejor, claro, salgo a la vida con alegría, con entusiasmo, porque la justicia y la santidad de la verdad están permíteme, en mí, produciendo un efecto positivo. Permíteme usar el mismo ejemplo que estuve usando de esa persona que había llegado, por el vicio había llegado a estar botada en la calle, sucia y maloliente. Fíjate, cuando el Evangelio llega a ella, se produce precisamente esto. Dice, hay una renovación en la mente. Antes la mente estaba embotada por el alcohol. El enemigo lo tenía embotado por el alcohol, no podía pensar y hacía cosas que realmente eran detestables muchas veces en su familia, en su hogar. Entonces se produce esta renovación en su mente, pero también se produce algo que muestra ese cambio. Fíjate, después de verlo sucio, de verlo a lo mejor con sus ropas raídas, vemos a esa persona bien vestida, limpio, ordenado, bien vestido. Entonces nosotros vemos aquí que hubo un cambio radical en él. Y eso es lo que el Señor va produciendo, lo que el Espíritu de Dios va produciendo en nosotros. Esa renovación, ese cambio que hace que nosotros tengamos ahora, o valoremos lo que significa la justicia y la santidad. Algo que el hombre carnal no puede valorar. Es un cambio que no se puede valorar en realidad. Referido a lo que tú estás conversando, yo presencié un testimonio de una persona que pasó a hablar justamente de ese cambio. Él decía, si ustedes me hubiesen visto la semana pasada, quizá unos días atrás, no me habrían reconocido. Uh-huh. Pero hubo una persona que se acercó a mí, creyó en mí, me llevó a su casa, me bañó, y hoy día he aceptado al Señor y soy otra persona. Lógicamente él va a empezar o va a tener luchas, porque esto no es de un día para otro, es un proceso. Y de hecho el proceso de la salvación es un proceso que dura toda la vida. No podemos decir hoy día salvo y salvo para siempre. No, esta restauración es un proceso. Por eso es que cuando habla de vestidos del nuevo hombre, es un vestirse diariamente, es el renovarse diariamente. Y Dios va produciendo los cambios, los efectos positivos para ir, voy a decirlo así, matando al viejo hombre que todavía sigue en nuestra vida. Y ese viejo hombre va a salir solamente cuando Cristo nos restaure y venga por segunda vez a buscarnos. Vamos a tener siempre esa lucha entre el hombre nuevo y el viejo hombre. Pero Dios nos va a dar todos los días su fuerza para que esta restauración produzca los efectos que realmente producen. Por eso que Pablo, hablando de los Corintios, dice: de modo que si alguno está en Cristo, mira, estoy leyendo 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Exactamente. Fíjate, la Escritura enseña que para lograr la renovación espiritual entramos en una guerra espiritual entre la carne y el espíritu. Nosotros tenemos la naturaleza, lo normal, lo natural es esta naturaleza carnal. Somos vendidos al pecado, dice Pablo. Pero Dios pone en nosotros y desarrolla en nosotros esa naturaleza espiritual. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, se producen estos cambios. Pero tenemos que considerar que si hemos alcanzado esta experiencia, el cristiano no debe quedarse con los brazos cruzados, conforme con lo que ha logrado. El que se haya decidido a entrar en el reino espiritual, descubrirá que todos los poderes y las pasiones de la naturaleza no regenerada, respaldados por las fuerzas del reino de las tinieblas, están preparados para atacarlo. Cada día debe renovar su consagración. Cada día debe batallar contra el pecado. Los antiguos hábitos, las tendencias hereditarias hacia el mal, se disputan el dominio y contra ellos debe velar siempre, apoyándose en el poder de Cristo para obtener la victoria. Es lo único que puede ayudarnos a vencer es Cristo, pero tenemos que tener la perseverancia, estar siempre tomados de la mano del Señor. Cuando nos soltamos de la mano de Dios es cuando caemos. Entonces, debemos siempre recordar las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo: sin mí nada podéis hacer. Somos totalmente dependientes de nuestro Señor. Les agradecemos, amables oyentes, por estar con nosotros en este día. Los invitamos para mañana a una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Recuerde, vuelvo a repetirle, debemos apoyarnos en el poder de Cristo para obtener la victoria. Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.